La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y les da la bienvenida a este espacio radiofónico que reseña semana a semana los acontecimientos más importantes que tienen que ver con los movimientos sociales, que tienen que ver con indígenas, con campesinos y en realidad con todo lo que se mueva de una manera interesante en la sociedad. Y el día de hoy tenemos en la parte musical música griega. Ustedes escucharon a Eleftheria Arvanitaki, una gran estrella de la música griega, con esta canción muy alegre, porque queremos, pues no sé, yo creo que tendríamos que festejar el no griego, y por eso esta canción tan pues prendida de Eleftheria Arvanitaki. Antes de empezar el programa, sí les queremos decir que tendremos en este programa información, bueno, por supuesto, sobre el no de Grecia y qué implicaciones tiene. Tenemos información sobre Tlatlaya y sobre las actuaciones del ejército mexicano en el combate a la inseguridad. Tenemos un reporte especial sobre el triunfo de los niños yaquis en contra de los agrotóxicos allá en el río Yaqui en Sonora. Tenemos una cápsula sobre cómo se está rechazando una consulta que a todas luces es insuficiente entre los pueblos totonacos en la parte del oriente mexicano, y por supuesto la visita de el Papa a Ecuador en el marco de esta encíclica llamada Laudate Si, que es un escrito muy interesante sobre la madre tierra, sobre el desarrollo sustentable. Así es que acompáñenos en Chiapas Expediente Nacional. Antes de iniciar el programa, sí queremos decir que uno de los temas que fue para nosotros muy importante, que fue el acueducto Monterrey, sí parece que está en serios problemas. El gobernador electo, el llamado el Bronco, dijo no va ese con esa gran obra, grandísima, mega obra, porque es innecesaria, porque los contratos fueron amañados, y por supuesto ahí está el empresario consentido de este régimen, que es el empresario de IGA, el constructor que se apuntó para construir el Tren Rápido México-Querétaro, y famoso por la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, también está involucrado en estas obras del acueducto Monterrey 6, que ahora enfrentan grandes problemas. El Bronco dice, si no la para el actual gobernador, apenas tome yo posesión del cargo como gobernador, paro el acueducto Monterrey 6. Creo que es una situación muy importante porque este acueducto era innecesario a menos que viéramos que esa agua iba al fracking en los ricos yacimientos de Coahuila. El fracking, ustedes saben, una técnica bastante polémica de extraer hidrocarburos. Pero sin más, vamos a el tema de el no en Grecia, y para ello tenemos en la línea telefónica a Ilan Semo. Muy buenos días, Ilan Semo. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, Ilan Semo. Bueno, hay que decir que Ilan es articulista de La Jornada, profesor de la Universidad Iberoamericana, un historiador con muy diversos intereses, y por supuesto el tema de Grecia es uno de los intereses de Ilan Semo. ¿Qué nos puedes decir de este no que vivimos, bueno, yo por lo menos con mucha emoción, el día domingo, Ilan Semo? Pues todos los vivimos con mucho entusiasmo, porque es la primera vez realmente que una nación, una sociedad, le dice no a este sistema que se impuso desde los años 80 del siglo XX, del siglo pasado, en el cual pues la banca ha devenido el poder, no que dicta la economía, sino que dicta el gobierno de las vidas de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Estabas hablando ahora del acueducto número 6, una inversión absolutamente inservible. Eso es lo que ha pasado por todas partes del mundo. La banca lo que quiere es colocar sus capitales independientemente de las necesidades de la población y toma los impuestos de la población para aumentar su capital. A ese sistema, creo yo, es a lo que los griegos finalmente dijeron no. También dijeron no a algo muy importante, ¿no? Que es no a una Europa que está en las manos de un poder que hoy se revela como absoluto, que no acepta ni siquiera que se discutan los principios bajo los cuales se instituye ese poder, que es el Eurogrupo y la Comisión Europea. Es decir, en el momento en que aparece el referéndum, se preguntan, bueno, ¿por qué hacen un referéndum si estas reglas, pues, son, hablan las reglas como si fueran algo sagrado, como si estuviéramos prácticamente en el siglo XVIII, en la época de Luis XIV, ¿no? Cuando lo que le están diciendo los griegos, Suiza, Tirpas, es algo muy elemental. Los impuestos son dinero que la gente pone para que sus sociedades hagan cosas y servicios que afectan a toda la gente. No es dinero para capitalizar a la banca mundial. Esa es la clave. Y de eso trató ese referéndum. Otra Europa. La Europa de los ciudadanos. La Europa precisamente donde el capital financiero, la banca, deje de ser el poder absoluto que gobierna incluso quién vive y quién muere. No tienen vacunas para los niños en Grecia hoy en día. Suspendieron los desayunos escolares. Estamos hablando no de esas megacifras económicas, etcétera, ¿no? Y tercero, es un no muy histórico, porque, a ver, no hay que olvidar que las deudas son normalmente asumidas por estados que pueden ser absolutamente irresponsables, ¿no? Como fue, por ejemplo, el estado alemán en 1940, el estado nazi que se llevó la mitad del tesoro griego a sus arcas. Y bueno, como buenos alemanes, dejaron un papelito, ¿verdad? Una letra de que se lo habían llevado. Y entonces, claro, después de 1945, cuando cae el estado nazi después de la Segunda Guerra Mundial, pues todas sus deudas quedan condonadas. Y entonces lo que dicen los griegos es, si un estado irresponsable como el que tuvimos en los últimos 10 años, Grecia, el de Nueva Democracia, el del PASOK, una bola de truhanes, una élite totalmente corrupta que se enriqueció de esa deuda, ¿por qué vamos a ser nosotros responsables de lo que hizo un estado irresponsable e instituciones financieras totalmente irresponsables. Entonces, aquí hay un problema profundamente histórico que estados irresponsables que caen, ¿verdad?, y que se vuelven corresponsables con instituciones financieras mundiales que no son responsables y son totalmente irracionales, esas deudas pueden ser condonadas. Si no se pone eso en el tapete de los derechos hoy más elementales de la ciudadanía contemporánea, no hay manera de contener los límites de la acción de esos poderes financieros mundiales. Entonces, es un no fantástico, porque enseña a todos los países por dónde puede ir una alternativa para que sus excedentes humanos, económicos, culturales, no sean extraídos de sus naciones. En ese sentido es un no. Sí. Bueno, pues ahí está, enseña a muchos países una alternativa, dice Silán Cemo. Y una cosa que nos sorprendió a muchos es esta diferencia de 20 puntos a favor del no, y por otra parte, después de una campaña de que el ministro de Finanzas, Varoufakis, dijo, es terrorismo. O sea, después de una situación bien fuerte en los bancos, los griegos sobrepasan el miedo que tienen de una crisis, bueno, sigue la amenaza de una crisis fuertísima en Grecia y dicen no a este plan de rescate que tenía como tú dices, un componente de austeridad muy fuerte. Pero platícanos, o sea, ¿tú cómo vistes esta... de parte de los ciudadanos, de parte de los pensionistas griegos? Mira, es para los griegos es un no fundamental, porque como tú dices, es una nación que se restituye, que se restablece a sí misma después de 10 años de conflictos gravísimos que la habían dividido por razones muy evidentes, porque era una sociedad que primero protestó, después se enfrentó a la gran tarea de modificar, no a este o a otro gobernante, no a este o a otro partido, sino a toda la estructura política. Esa es la enseñanza griega de la que nadie habla. Todo lo que están haciendo hoy es posible porque ahí ha sido desmantelada gradualmente una estructura política muy parecida a la nuestra, a la mexicana. Una partidocracia que hacía negocios con la deuda, con las instituciones internacionales, que se dedicaba básicamente a mantener la polarización social a enormes sectores de los griegos bajo pobreza. Y la sociedad griega, ese fue el primer no que dijo. Ese es muy importante, porque el no del domingo tiene que ver con eso, ¿no? Es una sociedad totalmente reconstituida. Entonces, y segundo, el gravísimo error que tú señalas muy bien, imagínate una campaña electoral, es un referéndum, una campaña por un voto, donde está una sola fuerza diciendo no, y hay 20 diciendo sí, y esos 20 son cada uno de los presidentes de los países que pertenecen al euro, la Merkel, el presidente holandés, el de Francia al final ya... Grecia ya logró dividir a la comunidad europea, que es muy importante. Entonces, imagínate que 20, porque no son solo presidentes, son fuerzas totalmente amenazantes, se lanzan sobre una nación pequeña y Grecia sacó la energía que te da el sentimiento de comunidad, que dijo, no nos vamos a dejar humillar, pues, no nos vamos a dejar humillar. Basta de que nos traten como si fuésemos infantes menores, no como si fuésemos una población floja, y en ese sentido fue fantástico. Es como una comunidad puede en realidad imponerse frente a eso. Para mí, terrorismo, pero terrorismo real. Les quitaron el flujo de dinero, tienen un corralito ya, y les metieron condiciones para el referéndum extremas, y aún así la sociedad griega, gracias a lo que pasó en los últimos 10 años. Eso es lo que que es esta reestructuración social total. La sociedad griega es distinta. Las farmacias sociales, los comedores sociales, el movimiento anarquista fue muy importante en Grecia, es un anarquismo totalmente nuevo, no es como el que tenemos aquí de unos cuantos, sino que es una organización horizontal de la sociedad. Eso todo hay que tomarlo en cuenta, todo hay que tomarlo en cuenta para entender por qué Grecia logró enfrentarse a todos esos grandes poderes unificados, ¿sí? Y otra cosa que siento que no se habla, el referéndum, ¿cómo se soluciona esto? Diciendo, en la mesa llegamos hasta aquí, regresa Tsipras y dice que el pueblo decida. Si pudieras reflexionar sobre este referéndum, Ilan Tsema. Ese referéndum es la genialidad probablemente de Tsipras mismo, porque imagínate si tú colocas a un banco frente a la opción de que, pues voy a votar con mi gente, si te pago o no te pago, y en qué condiciones te pago. Si tú le quitas al banco toda esa autoridad absoluta que tiene, decir, si no me pagas, te embargo. Ahora, lo que están diciendo los griegos con el referéndum es que una nación no es una persona física, ¿ok? La deuda con una nación no la puedes tratar como la deuda con un individuo, porque estás hablando de dinero que no tiene dueño. Eso es muy importante. Cuando yo doy mis impuestos al Estado, lo que espero es que ese Estado haga obras comunes para toda la sociedad, ¿no? Porque, típico lo que dijo la Lagarde, la del Fondo Monetario Internacional, el dinero tiene dueño. No, los impuestos no tienen dueños. Los impuestos son un capital social del conjunto de los griegos o de cualquier país. Y entonces el referéndum, para mi gusto, lo que hace es introducir una nueva estrategia, una nueva tecnología, una nueva manera de hacer frente a las políticas de austeridad. Inmediatamente el New York Times, pero sobre todo el Financial Times, dijeron, no, estamos frente a una crisis del tamaño de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es lo que dijeron sus editoriales oficiales. Y uno dice, bueno, pues tampoco. No, digo, sí es una situación de guerra, pero no con armas, ¿no? Es una guerra política, ideológica, se toman medidas restringiendo el dinero, pero no. Entonces, ¿cómo es que llegaron a la idea de que es una fecha parecida a la catástrofe? Porque para ellos, el hecho de que tú coloques a un banco frente a la sociedad es una catástrofe de ese tamaño, en sus cabezas, ¿me entiendes? Por eso yo digo que el referéndum abre una nueva época para gobiernos que estén dispuestos realmente a identificarse con sus sociedades en cómo defender democráticamente, eso es muy importante. Para mí es el primer acto realmente y profundamente democrático en donde una fuerza de contención ejerce su capacidad de ser legítima. Esto es. Bueno, pues para terminar, para concluir esta entrevista, por favor, Ilan Tsema, ¿qué lecciones hay sobre el carácter de la deuda? Y no solo para Grecia, yo creo que para todo el mundo, por supuesto para España, Portugal, que siguen en la lista de esta situación de Grecia, pero para América Latina, para los países sumamente pobres que están endeudados hasta, bueno, deben todo, ¿no? Y lancemos. Bueno, uno, es que las deudas tienen que ver poco con las necesidades de los países y tiene que ver mucho con las necesidades de los bancos de hacer rentable su capital. Entonces hay que empezar a reflexionar que la mayor parte de esas deudas a lo mejor pueden ser reducidas. Esto es fundamental. Dos, yo creo que eso depende, por supuesto, de la constelación de cada país, es decir, de la coloración política que tengan los gobiernos, porque ahí sí, derecha, centro, izquierda es muy importante, por supuesto, ¿no? Es decir, que puede haber gobiernos de centro izquierda, que sean capaces de imponer condiciones sobre las cuales, si bien acceden a los recursos de las inversiones extranjeras, no permiten que esos recursos regresen a su origen a través de políticas de austeridad, sino de políticas de crecimiento. Eso es lo básico, eso es lo fundamental, ¿verdad? Y tercero, estamos frente a un momento totalmente nuevo de soberanía. Yo le llamaría la soberanía de la comunidad, más que la soberanía de la nación, porque ahí tienes a chirpas poniendo de acuerdo a todos los sectores políticos, con excepción de los dos extremos, para hacer frente a algo que es la reconstitución de la sociedad griega. Vamos a ver cómo les van las negociaciones. No va a ser fácil, van a tener que ceder mucho los griegos, pero por lo pronto el sistema ese que funcionó los últimos 35 años, donde la deuda era una tecnología de control y la banca un poder autárquico, absoluto, creo que esa época se está acabando. Y eso se lo debemos en parte a la forma en que los griegos resistieron y a su gran, gran sensibilidad, su gran inteligencia para hacer esa resistencia de manera democrática. Porque estas cosas muchas veces terminan en conflictos muy violentos y ellos han evadido esa trampa. Entonces, democráticamente se puede buscar otro camino para buscar recursos en el mundo y dejar una buena parte del excedente en los propios países. Esa es mi lección. Pero vamos a ver qué pasa. A esto apenas comienza. Exactamente, esto apenas comienza. Y Lancemo, muchísimas gracias por estas reflexiones, por sacar estas lecciones de el ejemplo griego. A ustedes por la invitación, ¿eh? Bueno, pues ahí tienen la voz de Ilan Semo, repetimos, un historiador, un analista de la situación griega, y bueno, pues ahí está, dice la inteligencia del pueblo griego, pero también lo que destaca en este, ¿no?, es el valor, es el romper las trancas que había puesto como un cerco, la troika, los grandes bancos de Europa, y que rompe esta situación con un riesgo muy grande. Vamos a ver qué pasa en Grecia, porque hay situaciones muy fuertes. Están las farmacias sociales que mencionó Ilan, pero muchas de estas farmacias no están surtidas, y esto es parte de eso que llama el ministro de Finanzas un terrorismo. Vamos con más música de Grecia. Eleftheria Arvanitakis, aquí en Chiapas Expediente Nacional. Geraldina Lázaro. Muchas gracias. Recibimos dos llamadas. La primera de José Val. Él es economista de la Benito Juárez y menciona que el mejor artículo que ha leído sobre Grecia es justamente sobre Ilan Semo, y pues también hace llegar la felicitación tanto al programa por la entrevista y también pues al articulista de la jornada. Agustín Mondragón menciona que los radioescuchas debemos estar más atentos a los comentarios de los verdaderos conocedores de los temas, y que los gobernantes, si no se hace esto, los gobernantes seguirán entregando los recursos naturales a los explotados, a los explotadores extranjeros, y quitando los derechos a los indígenas y campesinos. Bueno, seguimos en Chiapas Expediente Nacional y tenemos a el doctor Julio Bolguit-Vidnik en la línea telefónica. Muy buenos días. Buenos días, Eugenio. Julio Bolguit-Vidnik, quisiéramos hacerte una entrevista en dos temas. Creo que sabes del tema de la deuda en Grecia, pero también de las nuevas perspectivas del presupuesto. Y como acabamos de tocar el tema griego, quisiera preguntarte cuál es tu opinión sobre este no, que muchos hemos calificado de histórico, del pueblo griego. Sin duda es un gran triunfo de los pueblos del mundo contra el neoliberalismo, aunque el desenlace final todavía está por verse, y los europeos están muy endurecidos porque tienen miedo de que si doblan las manos con Grecia, después España, Irlanda, Portugal, Italia, que también ya tienen problemas, va a hacer otra vez, van a acudir a referendos. Pero es una gran victoria, es la idea de consultar a la gente ante dilemas de política pública tan serios como el que vive Grecia es fundamental, porque entonces los gobiernos están respaldados por la opinión de su pueblo y tienen que hacerla progresar y tienen que respetarla, y también los europeos han dicho que van a respetar el referendo. Entonces hay un antecedente muy bonito en Uruguay, cuando empezó la privatización en todo el mundo en cadena, de todo lo público, quién era el presidente en ese entonces en Uruguay, pero decidió hacer un referendo y consultar al pueblo del Uruguay si se privatizaban las empresas públicas, y incluido los nombres de esas empresas públicas, y la respuesta fue abrumadora: no se privatizan. Y el gobierno de Uruguay no privatizó esas empresas públicas y no le pasó nada internacionalmente. Es decir, respaldarse en el pueblo es una cosa fundamental y hace avanzar la democracia en el mundo enormemente. Entonces yo estoy muy contento con eso, como estamos muchos, y esperemos que sean un poco sensatos los jerarcas europeos y se flexibilicen un poco con sus posturas rígidas que han estado adoptando. Claro, porque el pueblo griego, según se ve desde acá, desde México, ha perdido el miedo y quizás tome otras medidas. O sea, yo creo que no, con la campaña terrorista de los bancos previo al referéndum, es brincar el miedo, Julio Bolivitnik. Sin duda, se liberaron el miedo en gran medida, porque ya muchos ya no tienen nada que perder. Están desempleados, han perdido su ingreso, han perdido sus viviendas, están en... ya perdieron todo. Entonces, lo que siga es o igual o es ganar un poco. Entonces sí, efectivamente, el Producto Interno Bruto de Grecia disminuyó 25% en los últimos años. Imagínate que le reduces el pastel en una cuarta parte, es una cosa monstruosa, y el 50% de los jóvenes están desempleados. ¿Qué perspectivas de mundo pueden tener? Uno veía en las manifestaciones de júbilo la presencia muy abundante de gente joven y con un júbilo enorme en sus caras. Entonces sí, perder el miedo es fundamental. Y creo que es bien importante esto que dices. Fueron los jóvenes los que le dieron esta fuerza al no. Pero Julio Bolivitnik, por favor, tú que eres economista, ¿qué lecciones se derivan, y yo creo que para todo el mundo, sobre cómo entender esta deuda externa? Es una deuda que está por encima de las necesidades de la gente, es una deuda legítima, están violando con este no los griegos las reglas de buena convivencia internacional? Aparentemente lo que dicen los europeos es que se violan las reglas de la unión monetaria, de la pertenencia a una moneda común que es el euro, y argumentan que cuando pasan estas cosas tiene que haber solidaridad de parte del resto de los países y esfuerzo por parte del país que está en problemas. Y entonces ellos aparentemente creen que están cumpliendo con la solidaridad. Yo no veo muy solidaria a la Merkel, francamente hablando. Hablar de proporcionarle ciertos recursos a cambio de condiciones verdaderamente humillantes y gravísimas para el nivel de vida de la gente, pues es lo mismo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional toda la vida, no los hizo en América Latina en los 80s, préstamos condicionados, brutales, es lo mismo que les están aplicando. O sea, dentro del primer mundo que Grecia pues está integrado ahí inevitablemente al primer mundo y tiene un nivel de vida obviamente mucho más alto que México, están sufriendo el mismo problema que en América Latina y en África vivimos en los 80s con la deuda que se volvió impagable. Esa deuda es ilegítima, es ilegal, es inmoral, es odiosa, como han dicho una comisión de la verdad que se constituyó y han encontrado los argumentos legales para demostrar que cuando una deuda es así, los gobiernos tienen derecho a no pagarla. Y es una comisión de gente muy seria, muy respetable y ha emitido varios documentos al respecto. Entonces, pues yo creo que incluso Tsipras, que acaba de cambiar a su secretario de finanzas, ni siquiera está pidiendo no pagar, está pidiendo alargar los plazos, como lo hicimos en México. El plan Brady fue aquel plan que nos permitió alargar los pagos casi al infinito y hacerlos más, los pagos más bajos durante los años siguientes para no dañar tanto la economía de un país. Los gobiernos cuando se endeudan y ya no pueden pagar, la única opción que tienen si insisten en seguir pagando es quitándole el dinero a la gente, con la forma de menos gastos sociales o en la forma de más impuestos. Y entonces pues, quien paga no es el gobierno, es la gente, y son gobiernos anteriores que buena parte de ese endeudamiento fue para gasto militar. Es una vergüenza, Grecia es uno de los países con gasto militar más alto per cápita en el mundo. Pues es que tenían unos gobiernos de ultraderecha y estaban muy cerca de las guerras que hubo ahí en la antigua Yugoslavia, y entonces obviamente estaban muy preocupados por la situación europea cercanísima a ellos, y pues se explica, entre comillas, que incurrieran en tanto gasto militar. Doctor Julio, Volvinic, le quisiéramos preguntar ahora sobre el tema de México. Hay una nueva propuesta para resolver el problema del presupuesto, ahora que vienen, bueno, momentos difíciles, se acaba el seguro de sí, la compra de petróleo. El precio del petróleo, sí, efectivamente. Y pues sí, esta cosa de el presupuesto base cero, sí, pues es una manera de recortar. La lógica presupuestaria en cualquier institución, no solo los gobiernos, también en las empresas o en una escuela, lleva mucho de inercia. Es lo que se llama en el lenguaje presupuestario el regularizable. Todos los gastos, por ejemplo, de pago a maestros, de pago a médicos, de pago a la burocracia de base, incluso a los puestos directivos, pues forman parte del regularizable. Que se regulariza, quiere decir regularizable, quiere decir que al año siguiente automáticamente está presente y empieza, digamos, la cuenta de cuánto tengo que gastar contando a todos los maestros, a todos los médicos, eso en la lógica del presupuesto base cero es decir, no, espérame tantito, que me justifique cada médico si efectivamente se necesitan sus servicios. Es absurdo, es una mentira, es irreal. Hay leyes que obligan a ese gasto. Hay una ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una ley de protección a la salud, que es, no es una ley, es parte de la Ley General de Salud, es lo del Seguro Popular. Esas leyes obligan al gobierno a un nivel de gasto y por tanto a un nivel de contratación. Entonces, lo único que queda son algunos programas discrecionales que no están fundados en la ley. Por ejemplo, el Prospera, efectivamente no está fundado en la ley y podría, sin violar ninguna ley, ser eliminado o reducido, pero ningún gobierno se va a aventar el boleto de dejar de darle el dinero que le dan a 5 millones, 6 millones de hogares cada dos meses, porque pues se armaría una revolución en el país. Entonces lo van a usar para mochar el presupuesto, como siempre se ha mochado, pero ahora van a argumentar una base científica. Lo hicimos con presupuesto base cero y, por tanto, quien no pudo justificar la importancia de los programas que está llevando a cabo, pues los eliminamos. Y pues lo que van a eliminar son gastos discrecionales, van a recortar presupuestos, ya se dijo, en salud, en lugar de recortarlos en gastos de seguridad, van a seguir gastando mucho en la cosa de la Policía Federal y la Gendarmería y el Ejército y todo esto, que es la guerra contra el narco, pero donde quieren bajarles lamentablemente en lo social. Y bueno, pues otra vez va a ser un problema de mayoriteo de fuerzas. Quien aprueba el presupuesto es la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados aparentemente PRI con sus aliados Verde y Alianza va a tener, si no mayoría absoluta, casi mayoría absoluta, y además el PAN suele aliarse al PRI, entonces van a ganar, van a hacer lo que quieran hacer, y va a ser muy grave para el país, porque pues vamos a reducir los programas sociales que de por sí son paupérrimos. Entonces sí habría la previsión de que muchos programas de salud, muchos programas quizás de vivienda, no sé si de educación, doctor Julio Volvinic, sean reducidos bajo esta, digamos, que bueno, pues qué bueno que tomen métodos científicos, pero el entre comillas lo de científico. Sí, bueno, sí, entre comillas, y qué bueno que planteen de manera más racional el presupuesto, pero el hecho es que se reduce y están reduciendo en no sé, por ejemplo, la compra de los helicópteros de seguridad, que ni siquiera como ciudadanos sabemos de qué fueron, cuánto gastaron, el gasto en el aeropuerto este nuevo, sí, que es sí, sí. Millonario, queda frente a gastos de salud, de educación, etcétera, ¿no? Lo que usualmente, sin argumentar esta lógica de presupuesto base cero, lo que usualmente se recortaba cuando había ciclos económicos que bajaban los ingresos del gobierno federal, era el gasto de inversión. Ese siempre es recortable porque son las cosas nuevas. No se dejan de hacer las nuevas carreteras que se planeaban hacer, los nuevos puentes, las nuevas presas, los nuevos aeropuertos, pero no sé si eso lo vayan a hacer. Lo van a hacer, pero selectivamente, digamos. Solo lo van a... el aeropuerto probablemente no lo detengan o no lo vuelvan más lento el gasto, porque es así como el símbolo de que este gobierno sí puede hacer lo que los panistas no pudieron hacer. Y entonces el orgullo priista va a salir en defensa de sí terminar el aeropuerto, como un símbolo de de que el PRI sí sabe gobernar. Entonces, vamos a ver, va a ser una guerra tremenda, va a ser una guerra tremenda, y finalmente, bueno, la decisión afortunadamente está en la Cámara de Diputados, y ya en ocasiones anteriores la Cámara de Diputados se ha confrontado con el Ejecutivo en materia de presupuesto. Vamos a ver qué pasa ahora. Ojalá se una toda la oposición. Si se une toda la oposición, pues pueden poner en problemas algunos recortes y revertirlos. Y además la opinión pública, es muy importante lo que ustedes hacen en los medios, generar corriente de opinión pública negativa a recortarle a la UNAM o a recortarle al Poli el presupuesto, porque pues pensamos que la educación superior es prioritaria, ¿no? Bueno, pues ahí está, viene una guerra, viene una situación muy fuerte dentro de la Cámara de Diputados, y bueno, tendremos que seguir informando sobre esta guerra que nos señala Julio Volvinic. Doctor, muchísimas gracias por esta reflexión y por tanto por lo de Grecia como por lo del presupuesto cero, y por supuesto seguiremos pendientes de esta situación, pues muy difícil, que se aproxima para el presupuesto, particularmente el presupuesto social de los mexicanos. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. Bueno, pues ahí tienen la voz de este economista. Este es un economista sumamente reconocido, sobre todo en el análisis de lo que ha sido el gasto social. Este es Julio Volvinic. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ Chiapas Nacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Ahí está Eleftheria Arvanitaki, una gran cantante, una cantante que tiene una influencia arrolladora allá en Grecia. Y bueno, pues ustedes oigan, la música tiene mucho que ver con Turquía, tiene que ver menos con Alemania, pero lo que es un hecho es que los griegos quieren seguir siendo europeos, quieren seguir estando dentro del euro, pero sin la mano esta que han criticado tanto Julio Volvini como Ilan Semo, la mano verdaderamente castradora de la austeridad. Vamos con otro tema europeo, se trata de la ley Mordaza en España y su contraste con México, un reportaje que nos presentará Geraldina Lázaro. Muchas gracias, Eugenio, y estimado auditorio. Y si de la mano que mece la cuna estamos hablando, creo que la ley Mordaza es otra de las vértices que, brincando el charco, pues está esta situación, ¿no? Que España pues se ha convertido desde el pasado 1 de julio en un país en que las manifestaciones estarán prohibidas y además serán objeto de multas millonarias, literal, multas millonarias. A cargo del gobierno de Mariano Rajoy, aprobó esta reforma con el apoyo absoluto del Partido Popular. La polémica ley Mordaza, o con el nombre rimbombante como la Ley General de Seguridad Ciudadana. Con ella, pues, muchos colectivos sociales dicen que pretenden acallar, desde luego, la protesta social y también criminalizarla. Nada más para mencionar, hay tres clasificaciones para estas prohibiciones o esta nueva ley. Son 44, son bastantes, pero en general se clasifican de tres tipos. Las faltas muy graves se castigan con multas que van de los 30.000 a 600.000 euros. Las faltas graves entre los 601 y 30.000 euros. Y finalmente las faltas leves, que son de los 100 euros a los 600 euros. Ese es el rango de precios que te costaría por por cometer una falta, ¿no?, a esta nueva legislación que entró en vigor el pasado 1 de julio. Y bueno, de esta manera nos gustaría hacer, si bien no un comparativo, por lo menos un contraste entre esta Ley General de Seguridad Ciudadana con las legislaciones mexicanas, que también han pretendido controlar la protesta social. Ante estas medidas de control, desde luego, se formó desde diciembre de 2013 el Frente por la Libertad de Expresión. En este caso, entrevistamos a Eric Gutiérrez, quien es secretario de esta coalición, y nos explica en un primer momento cuál es la situación mexicana respecto a las leyes, como ya lo mencionábamos, respecto a los intentos fallidos y algunos otros vigentes para limitar, frenar o eliminar cualquier tipo de protesta. A partir de ese momento, empezamos a conocer de distintas iniciativas que siguen la misma línea y que son presentadas tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales de distintos estados de la República. El grupo que surgió para hacer frente a una ley descubre que existen muchas más, y esta cuestión, digamos, de emergencia se convierte en una agenda que seguir. A lo largo del país hemos detectado más de 20 legislaciones, pero estos están en grado de iniciativa o han sido retiradas al paso del tiempo. Actualmente hay 4 que están vigentes. Si empezamos desde el ámbito federal, es la Ley de Telecomunicaciones, la Ley Telecom, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que esta ya es del ámbito local, la Ley Borge, así llamada la Ley Borge, en el estado de Quintana Roo, y por supuesto en el estado de Puebla, la Ley Bala. Estas son las 4 legislaciones actualmente que están vigentes y que contienen restricciones profundamente severas y violatorias de los estándares internacionales, incluso de la propia Constitución mexicana, en contra de la libertad de expresión y del derecho a la protesta. ¿Cuál es el termómetro sobre la protesta social en México? Esto es lo que nos dice Eric Gutiérrez. Les repito, él es parte del Frente por la Libertad de Expresión. La protesta social en estos momentos en México se encuentra bajo asedio. Tanto la protesta social como la libertad de expresión se encuentran bajo asedio. No solo por las acciones cotidianas que se habían dado históricamente, de las policías, de los gobiernos que agreden a las personas que protestan. El problema es que ahora pretenden hacerse legales a partir de estas leyes. Y hay otra cuestión aquí que tenemos que tener en consideración. México sufre una crisis profunda de derechos humanos. Los hechos como los casos de Ayotzinapa y el de Tlatlaya, que está cumpliendo un año, son casos paradigmáticos que demuestran cuáles son los problemas tan profundos que existen en México. Desaparición forzada, como es en el caso de Ayotzinapa, y ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos, por supuesto que generan indignación y encono en la sociedad. Esto va a generar protestas. Se están presentando leyes que buscan acallar esas voces. En lugar de presentar leyes que impidan que se den estas violaciones, que las castiguen. No, lo que se están presentando son leyes para castigar la libertad de expresión. Es un escenario profundamente retrógrado. Y bueno, continuamos con este análisis o contrastes entre la ley Mordaza que se autorizó desde la semana, bueno, que entró en vigor la semana pasada en España, y el contexto mexicano. De esta manera, escuchamos a Eric Gutiérrez previamente, que nos hablaba de 4 legislaciones vigentes que atentan justamente con el derecho a la protesta social. Y de estas 4 legislaciones con este contenido amenazante, menciona que todas tienen sus agravantes, entre ellas la Ley de Telecomunicaciones, que a grandes rasgos pues permite que en una zona geográfica se suspenda por la autoridad competente, aunque no está especificado qué autoridad, suspenda la red celular o de internet, entre otras cosas. Castiga de esta manera fuertemente el uso de la tecnología. Esta es la evaluación que hace Eric Gutiérrez respecto a este punto. La tecnología y las redes sociales se han convertido en un gran aliado en la defensa de derechos humanos. Gracias a que tenemos todos un teléfono con cámara, hemos podido documentar y hacer público, hacer viral, muchos actos de detenciones arbitrarias y de brutalidad policíaca. Por supuesto, puede suspenderse en esta zona en la que se dé una protesta, en la que las policías estén deteniendo arbitrariamente, en la que ocurran otra clase de desgracias, ¿no? En la que se estén llevando a cabo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Me voy a saltar tantito. Hay un vínculo con la ley de España, porque hay un artículo de la ley Mordaza en España que castiga con una infracción el tomar fotografías o videograbar policías. Si tú documentas, documentar es un derecho, y si tú documentas una acción policial, brutalidad policíaca, entonces eres acreedor a una multa, ¿no? Entonces ahí hay cierta relación entre la ley Mordaza y la ley Telecom. Además de esta mencionada ley Telecom, se consideran algunas otras igual de graves, que inclusive han cobrado ya la vida de un niño en Puebla. Ya escuchábamos en un primer momento con Eric Gutiérrez respecto a la ley Bala y nos gustaría profundizar en estas otras legislaciones. Que se llama, curiosamente, que es la ley para regular el uso de la fuerza y proteger los derechos humanos en el estado de Puebla. Se conoce popularmente como la ley Bala porque permite el uso de fuerza letal contra manifestantes. Es contrario, totalmente contrario a los estándares nacionales de derechos humanos, que una manifestación sea recibida con fuerza letal. Y la aplicación de esta ley cobró su primera víctima en el poblado de San Bernardino, Chalchihuapan. Un niño de 13 años fue impactado por una lata de gas de la policía que le fue disparada a la cabeza, fruto de los disparos de balas de goma. Otra de las leyes es la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que tiene tres elementos. Hemos detectado tres elementos en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que es la obligación de pedir un permiso previo para poder manifestarse en la Ciudad de México. Y aquí hay otra relación que yo encuentro con la Ley Mordaza de España, porque hay dos elementos. Se es considerada infracción grave la reunión o manifestación que no fuera comunicada, es decir, que no fuera avisada a la autoridad, o que la autoridad la prohibiera, que dijera, no, sabes que no puedes manifestarte en este momento, en esta zona, por esta causa. Es delito, es infracción grave. Y una infracción grave, de acuerdo con la ley Mordaza, la consecuencia es una multa que va de 30.000 hasta 600.000 euros. Como la ley Borge de Quintana Roo. La ley castiga e impide las protestas tanto en horarios específicos, es decir, hay esta hora de comida para que no protestes, y también castiga el hacerlo frente a edificios con valor histórico, económico, turístico o cultural. Prácticamente no puedes manifestarte en ningún lado. Escuchamos ahí a Eric Gutiérrez y también desde este Frente por la Libertad de Expresión se están llevando a cabo procesos legales justamente para combatir este tipo de legislaciones como las que ya nos explicaba. Y que a decir de estas organizaciones, la lucha ante la ley de movilidad del Distrito Federal específicamente es estratégica para el futuro respeto y garantía del derecho a la protesta. Mira, nosotros decimos que este tipo de leyes buscan restringir, inhibir y castigar el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social. Porque restringen tus derechos, castigan el que hagas ejercicio de tus derechos y por lo tanto generan un efecto inhibitorio. ¿Sí? Buscan pues, que ya no lo hagas, ¿no? Que ya no te pase por la cabeza hacerlo porque sabes que hay un castigo. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social? Tenemos procesos legales abiertos, juicios de amparo contra ley Bala en Puebla, contra ley Borge en Quintana Roo y, por supuesto, contra ley de movilidad en la Ciudad de México. La ley de movilidad nos parece estratégica. La Ciudad de México, con sus pros y sus contras, sigue siendo el espacio más liberal dentro de este país, ¿no? Donde los derechos están más avanzados, más vigentes. Si perdemos la Ciudad de México, si permitimos que se establezca una mordaza, entonces se va a generar un precedente terrible y las otras 16 leyes que están en el tintero van a tener el camino más allanado. Bueno, pues escuchamos ahí nuevamente la voz de Eric Gutiérrez. Él es del Frente por la Libertad de Expresión, esta coalición de organizaciones, de por lo menos 10 organizaciones, además de la red TDT, que está conformada por otras 74 en defensa de los derechos humanos, y que, bueno, el interés específico de esta coalición es defender el derecho a la protesta. Y bueno, estaremos pendientes de lo que pasa tanto con la ley Mordaza en España como los ejemplos mexicanos que ya escuchamos ahora en voz de Eric y que, bueno, él también nos comentaba respecto a estos procesos legales que están pues desarrollándose y que vienen resoluciones importantes, aunque no hay una fecha específica, vienen resoluciones importantes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, seguimos con más música aquí en Chiapas Expediente Nacional. Sembré un corazón de Mikis Theodorakis. Estamos aquí en Chiapas Expediente Nacional, un fragmento de Sembré un corazón de Mikis Theodorakis. Seguimos con música griega después de esta decisión histórica, pacífica, pero sumamente contundente, sumamente fuerte, del pueblo griego que votó abrumadoramente con 20 puntos de diferencia por el no a la austeridad. Y ahora seguimos con los temas nacionales y seguimos con el tema de las fuerzas de seguridad, en el caso Tlatlaya, en otros casos, y para responder algunas preguntas tenemos en la línea telefónica a Araceli Olivos, Portugal. Muy buenos días, Araceli Olivos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo al auditorio. Bueno, Araceli Olivos es responsable del área de defensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un centro que ha seguido el tema de Tlatlaya y que ha, bueno, pues tratado de explicar, no ha sido fácil, un documento en donde se le pide al ejército abatir en las horas de la noche a los delincuentes. Araceli Olivos, ¿qué significa que se haya dado a conocer un documento de este tipo? Pues desde nuestro punto de vista significa que debe investigarse la cadena de mando del ejército, deslindar las responsabilidades en torno a justamente esto. El hecho de que exista una orden de estas características en la que explícitamente se ordene a las tropas abatir delincuentes, es decir, personas que para el ejército sean delincuentes sin ponerlas a disposición de la autoridad, sin que se les realice un juicio previo, pues privarlas arbitrariamente de la vida, es justamente lo que incentiva este tipo de órdenes. Se ha dicho mucho que abatir no es sinónimo de matar, que abatir no significa privar de la vida. Sin embargo, en el diccionario de sinónimos lo es. E incluso si no lo fuera, nosotros insistimos en que no es el diccionario del que obtendremos respuesta para dilucidar lo que está pasando. En el propio uso del término, en la jerga militar, abatir significa privar de la vida. Personas abatidas significa personas muertas en enfrentamiento. Y aquí hay que decir algo muy importante. respecto del caso Tlatlaya, no estamos diciendo que no haya habido un enfrentamiento. Estamos diciendo que el ejército privó arbitrariamente de la vida a personas que ya no representaban un riesgo, es decir, que ya se habían rendido. Y esto lo documentó la CNDH e incluso la Procuraduría General de la República ha consignado a 7 militares por el homicidio de 8 personas que no murieron en enfrentamiento. Entonces, mínimamente hablamos de 8 personas, la CNDH documenta al menos entre 12 y 15 ejecuciones arbitrarias. Esto nos habla de que la verdad respecto de las investigaciones sobre el número de personas ejecutadas debe todavía de esclarecerse. Debemos todavía de exigir a las autoridades que se esclarezca lo que sucedió en Tlatlaya, justamente para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir. Y sobre esta situación hay una línea de mando que debe de ser, digamos, obedecida. Están, digamos, los autores materiales de esta situación, pero lo que entiendo tiene que ver con este documento es que hay responsabilidades más arriba de las que se han detectado hasta ahora por la Procuraduría. Exactamente. De hecho, en la página 23, bueno, a partir de la página 22 de nuestro informe, 21-22, se lee que esta orden justamente fue producto de instrucciones giradas, dice, por el propio alto mando. Y el alto mando, pues, es nada más y nada menos que el secretario de la Defensa Nacional. Por eso es que nosotros no señalamos responsabilidades intelectuales porque no somos una autoridad ministerial y mucho menos judicial. Lo que decimos es que se tienen que deslindar las responsabilidades conforme a la cadena de mando, empezando desde luego como se ha hecho ya con los autores materiales, pero siguiendo al comandante del 102 Batallón de Infantería, al comandante de la 22 Zona Militar, al de la Primera Región Militar y desde luego al secretario de la Defensa Nacional. Se tiene que mandar citar a todas estas personas para que declaren de qué va este tipo de órdenes, cuál es el alcance que tienen, qué es lo que significa y que se determine si son responsables o no al haber podido evitar que este tipo de actos sucedieran o al no haber supervisado qué tipo de órdenes giran, porque incluso respecto de eso, nosotros tenemos muy claro que en una estructura tan jerárquica y tan vertical como es el ejército, es imposible pensar que los superiores no tienen conocimiento de órdenes generales de operación. Es fundamental, entonces, determinar si tenían conocimiento y por qué no hicieron nada. Es decir, por qué dotaron de validez o al menos solaparon que se dictaran este tipo de órdenes que incentivan pues la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Las ejecuciones arbitrarias, junto con la desaparición forzada y la tortura, son considerados delitos muy graves, graves violaciones a derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues ahí está, es la voz de Araceli Olivos, repetimos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y está la situación esta de que el alto mando, tal como lo dice el documento, no ha rendido cuentas sobre esta situación de Tlatlaya. Otro tema que ha sido muy polémico, la presentación de Clara Gómez González. ¿Qué nos puedes decir, a Araceli Olivos? Sí, pues ahí el subsecretario de Derechos Humanos intentó desviar un poco la atención del tema principal del por qué ella se presenta. Y lo que nosotros decimos es, la primera cosa al hablar de que nosotros presentamos a una víctima es totalmente despersonalizarla en primer lugar y quitarle la facultad de decidir sobre su propia participación en una rueda de prensa. Y por eso al respecto hay que decir que es una decisión de ella, que ella toma frente a la necesidad que siente de decir que no ha recibido una reparación, que no es millonaria, que no, es decir, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incluso da detalles sobre montos de la reparación a las familias, habla de millones. Uno basta con hacer el cálculo para saber cuánto le tocaría más o menos a cada persona, incluso da el aproximado de número de personas el comisionado presidente. Y eso pone a todas las familias en una situación de riesgo muy grave, porque entonces se da a conocer a la opinión pública que hay personas que se conoce quiénes son, porque dentro de las localidades cercanas a Tlatlaya y en el propio municipio de Arcelia, todos se conocen. Y es por eso, por las acciones de hostigamiento, de gente que le pregunta, que incluso le pide dinero, que ella se siente pues en riesgo. Ella lo dijo en conferencia: a mí me pueden matar, me pueden secuestrar, me pueden, y yo no he recibido ni un peso, y quiero decir aquí que si algo me pasa va a ser culpa del gobierno. Es por eso que ella decide salir, decide dar la cara, y es por eso que dice también: será la primera y la última vez, y lo hago porque fue irresponsabilidad del gobierno decir que soy millonaria. Y frente a eso, pues no, nosotros la acompañamos y la acompañaremos siempre. Y yo creo que lo que dicen en su propio documento, ¿no? La visibilidad es una forma de protección de esta señora Clara Gómez González. Exactamente. Sí, totalmente. Sabemos que en casos donde el riesgo de vida o de sufrir algún daño a la integridad personal de las personas es tan inminente, aumentar la visibilidad aumenta en consecuencia la responsabilidad del Estado respecto de la protección de esa persona y en este caso de la compañera. Saliéndonos un poco del ámbito de Tlaxtlaya, Araceli Olivos, hay una situación, digamos, paralela en el caso de Ayotzinapa, en donde las investigaciones llegan hasta la puerta de los cuarteles militares. Más allá no entran. Aquí tú dices, está el alto mando, que pone un documento que menciona la palabra abatir, y tampoco está a escrutinio público. ¿Hay situaciones, incluso legales, que ustedes han determinado para que el ejército sea una institución más transparente? Sí, pues de hecho el propio grupo interdisciplinario de expertos independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa ha pedido el acceso a los cuarteles, porque se sabe históricamente e incluso de documentos públicos que las personas que son desaparecidas han sido retenidas, si no temporalmente, al menos hasta su ejecución, en cuarteles militares, y que los cuarteles militares han sido, desde siempre que hablamos de crímenes de lesa humanidad, el escenario en el que se cometen estos actos. Y el hecho de que la Sedena, de que el ejército siga intentando cerrarse frente a esta exigencia social, solo da cuenta de que no hay una voluntad política de esta institución castrense de someterse a un escrutinio democrático y de control civil, que es absolutamente básico en un Estado democrático y de derecho. Tenemos que saber qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas, tenemos que tener acceso incluso a este tipo de documentos confidenciales. Deben de someterse a un escrutinio civil bastante riguroso para su cancelación. En sentencias de la Corte Interamericana contra México se ha dicho que las personas son ilegalmente trasladadas a bases militares. Y aún así el ejército niega que alguna vez en la historia haya tenido a personas ilegalmente retenidas en cuarteles militares. Lo que sabemos es absolutamente falso y se puede incluso sostener a partir de sentencias, de documentales, incluso de testimonios de gente que ha sobrevivido a estos actos. Es fundamental seguir exigiendo que le den acceso a los expertos independientes a los cuarteles y que puedan entrevistarse con mandos. Bueno, pues ahí está una zona de opacidad muy fuerte en donde hay situaciones muy graves, el caso Tlaxtlaya, el caso Ayotzinapa, en donde no hay ningún tipo de vigilancia civil y, bueno, pues organismos, creo yo, como el Centro Agustín Pro Juárez, están, bueno, pues tratando de por lo menos tocar a esa puerta y decir: déjenos ver qué pasó. Y en ese sentido te pido las gracias por participar, Araceli Olivos, aquí con este tema de Tlaxtlaya y con el tema de Ayotzinapa en Chiapas, expediente nacional. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Estos espacios en estos momentos tan críticos son siempre imprescindibles, así que muchas gracias. No, gracias a ti. Oaxaca y de Sonora y muchos sitios del país de México han realizado denuncias por el uso de plaguicidas y productos químicos que son de alto riesgo. Con ello buscan que se prohíba su uso, ya que tienen un gran impacto ambiental y en la salud. Para la tribu Yaqui, el uso de estos plaguicidas para la agricultura ha generado una serie de problemas, principalmente para la infancia y las autoridades competentes que han manejado irresponsablemente este tema, afectando así a la población en general. En entrevista para Chiapas Expediente Nacional, Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, nos reseñó qué ha significado el uso de plaguicidas. El Comité sobre los Derechos del Niño, que es un comité de expertos internacional que se encarga de el cumplimiento del Convenio de los Derechos de la Niñez, del cual México es parte, sacó ya sus conclusiones, sus recomendaciones, después de haber escuchado una serie de testimonios e informes de los cuales formó parte la denuncia del Consejo Internacional de Tratados Indios, que básicamente denunciaba cómo los niños están expuestos a plaguicidas a través de las fumigaciones aéreas y de productos prohibidos en Estados Unidos. El comité retoma bien esta denuncia y lo incorpora en las recomendaciones en un documento dado a conocer el 8 de junio, en donde las observaciones en el tema de salud ambiental recomiendan a México que prohíba la importación y el uso de plaguicidas o productos químicos que han sido prohibidos o restringidos para su uso en países exportadores. Esto pues se aplicaría a todos los países que mandan a México productos que en sus países de origen no los pueden usar. Hay que ver qué hace el gobierno mexicano y sobre todo aquí la autoridad responsable de la prohibición o de cancelar el registro de un plaguicida, que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, de la Secretaría de Salud. El uso de plaguicidas en México, prohibidos en otros países, ha significado la transgresión de la ley, haciendo que exista una falta de comunicación entre las autoridades responsables para inhibir el uso de productos nocivos a la salud y al medio ambiente. Los pueblos indígenas y las organizaciones agrícolas que han sido parte de este frente piden que exista un control. Aseguraron no permitirán que la denuncia emitida quede sin resolución. El uso de plaguicidas viola derechos fundamentales de la niñez en el tema de salud y ambiente. Entonces, la recomendación nos parece fuerte, es buena porque va a la raíz del problema, es evitar el riesgo innecesario y también tiene que ver con algo que es el doble estándar, ¿no? De las empresas que producen un agrotóxico, no lo pueden vender en su país de origen, pero lo pueden exportar. La propia labor del Consejo Internacional de Tratados Indios en Estados Unidos, en su derecho a la información, ellos pedían la lista de empresas y fábricas en Estados Unidos que producen estas sustancias prohibidas o restringidas. Y aquí, dentro de la lista, aparecen el endosulfán, que se supone que ya no se debería usar en México por el convenio de Estocolmo, pero nosotros tenemos noticias de que se usa todavía. Nos lo han hecho saber gente de Chihuahua, gente de Yucatán, dada la falta de comunicación de COFEPRIS y el cumplimiento de su acuerdo con las propias empresas. Esta recomendación tendría que ser analizada, tendría que haber un control de los plaguicidas que se usan, pues se obligaría a un procedimiento de cancelación del registro, pero para eso tendría que haber una voluntad política del gobierno mexicano y un cambio en la política neoliberal. Las poblaciones afectadas señalan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, como responsable al no emitir información al respecto, manteniendo en desconcierto a las comunidades. COFEPRIS tiene una trayectoria muy complaciente con la industria y con los intereses económicos. En plaguicidas realmente se ha visto muy complaciente el caso que yo me refería, endosulfán, cuando ya incluso hay otro acuerdo y otro convenio en otro ámbito, un convenio de Estocolmo, un convenio ambiental multilateral que lo prohibió a nivel internacional, negoció con las empresas para que se dejara de importar, les permitió usar el stock durante un año o dos y se supone que a partir de este año no se debería de usar, pero no tiene una política de comunicación y coordinación real con las otras autoridades. Las comunidades nunca se enteran que esto se prohibió o restringió y en la realidad están estos problemas. Todo va a depender que esta recomendación se discuta y se difunda más. Por otro lado, la tribu Yaqui instó a que no solo sean ellos los beneficiados de dicha denuncia, sino que sea aplicable a nivel nacional. La denuncia busca difundir y hacer del conocimiento a diferentes comunidades y organizaciones del peligro que se corre al exponerse a productos químicos, así como erradicar el uso de plaguicidas. La recomendación, aunque hace énfasis en los niños yaquis de Sonora, dado la denuncia, el testimonio del Consejo Internacional de Tratados Indios, pues debe de generalizarse. Los derechos de niños y niñas son generales, debería interpretarse en forma amplia y no en forma restrictiva solo al estado de Sonora. Y pues da pie para que otras organizaciones también estén atentas y documenten este abuso en el uso de plaguicidas, las afectaciones en la niñez, y esto forme parte de la necesidad de un cambio en las políticas para sacar del mercado ya plaguicidas prohibidos, y que muchos de ellos pueden tener efectos crónicos. Son criterios de prioridad en sacarlos del mercado y cancelar su registro. Andrea Carmen, directora del Consejo Internacional de Tratados Indios, CITI, enfatizó el significado histórico de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y dijo: es la primera vez que el Comité hace una declaración específica sobre la salud medioambiental que aborda la salud infantil y materna, incluyendo los impactos de contaminantes medioambientales. Añadió que de ser aplicadas las recomendaciones del Comité pueden tener repercusiones de gran alcance para los niños y niñas indígenas en Río Yaqui y en otras partes de México y del mundo. También dijo la directora del CITI que junto con el Comité seguirán vigilando el cumplimiento de México con estas recomendaciones para proteger la vida y la salud de nuestros niños y niñas. Quien recibe las recomendaciones es el gobierno de México, no es la COFEPRIS directa. Esto va dirigido al país. México, al formar parte del convenio de los derechos del niño, está obligado a respetar sus derechos, a promover su bienestar. Esta comisión, de este Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, pues lo que hace es verificar que esto se esté dando y atender las denuncias de las organizaciones que opinan lo contrario. Dentro de los temas que incluye esta revisión está esta parte de salud ambiental, además de otros temas fuertes, pero en la parte de salud ambiental destaca este tema de los plaguicidas prohibidos o restringidos y usados en el país. Para Chiapas Expediente Nacional, Emilia Arredondo. Bueno, pues ahí tienen el reportaje de Emilia Arredondo con la voz de Fernando Bejarano de Rapam sobre este triunfo muy importante, no solo para los niños el Valle del Río Yaqui, para todos los niños e incluso para todas las zonas de los jornaleros que hemos estado reportando aquí en Chiapas Expediente Nacional, el que se ponga un freno a estos agrotóxicos, bueno, pues es muy importante. Y bueno, seguimos con otro tema, un tema que tiene que ver con la visita del Papa Francisco al Ecuador, que se está realizando en estos momentos. Y bueno, por supuesto, este es un Papa que regresa a la América Latina, de donde es su patria. Él es argentino, él es jesuita, y viene con una cauda de documentos muy importantes. Hay una serie de cuestiones sobre el abuso sexual de los sacerdotes. Hay una política de austeridad dentro del estilo papal que es muy importante dentro de Francisco, pero lo que queremos destacar aquí es la reciente expedición de la encíclica Laudate Si, una encíclica que tiene que ver con lo que él llama la hermana madre tierra, siguiendo las enseñanzas de San Francisco, gran personaje del milenio europeo, que le da nombre al actual Papa, y que este documento es un documento sumamente importante. Ya lo hemos reseñado aquí en Chiapas Expediente Nacional, pero uno de los temas importantes de este documento, que tiene que ver exactamente con la vertiente de este programa, es la similitud entre el pensamiento que tiene el Papa y en realidad yo diría la Iglesia Católica frente a la naturaleza y la perspectiva que los pueblos indígenas tienen frente a la Madre Tierra. Para analizar este punto hemos retomado la voz de Eleazar, que es uno de los miembros del Centro Nacional de Misiones aquí en México, y que El padre Eleazar López hace un análisis de lo que es la visión de los pueblos indígenas contrastada con la que tiene la encíclica. Escuchemos la voz de Eleazar López Hernández del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI. Ese es un principio en el que está basado el pensamiento indígena, no solo de Mesoamérica, sino prácticamente de todas partes del mundo. El percibir la tierra, y en eso se diferencia del pensamiento occidental y del pensamiento, diríamos, del hombre moderno que ve a la tierra solo como medio de producción para sacar lucro de ahí y se considera dueño, se considera con derechos sobre ella, independientemente de cualquier otra consideración, lo humano como lo máximo, y entonces la tierra está sujeta sin más a lo humano, al capricho a veces de lo humano. En cambio, los pueblos indígenas, pues es muy claro que miran la tierra como nosotros hemos dicho, como sacramento de la presencia de Dios. Es decir, como aquello que muestra lo que es Dios, quién es Dios o cómo es que Dios actúa entre nosotros. Porque la miran como matriz de vida, pues, como madre tierra. Son los que han desarrollado por milenios esta idea de que la tierra es la madre. Y en este sentido estarían hablando de Dios mismo, que a través de la tierra engendra la vida. Entonces, este pensamiento nos lleva a una relación de respeto. Es decir, necesitamos que la tierra nos alimente, sí es cierto, pero necesitamos que la relación sea relación de reciprocidad. Es decir, la tierra nos da, nosotros le tenemos que dar. La tierra nos acaricia, tenemos que acariciar a la tierra, tenemos que devolverle a la tierra lo que va gastando en nosotros de manera que esa matriz de vida se mantenga. Ese pensamiento pues está desde muy antiguo en esos pueblos. Hay que recordar, por ejemplo, la carta que escribió el líder indígena Seattle al presidente Lincoln cuando Estados Unidos quería comprar las tierras a los indígenas, donde él señala, la tierra no se puede comprar ni vender porque no es un objeto, es nuestra madre tierra. Estamos íntimamente relacionados con ella y si la agredimos, nos agredimos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Varias cosas que están dichas ahí con mucha fuerza, con mucho dolor también frente a otro modelo que finalmente se impuso. Bueno, ahora que hemos llegado al punto de que las cosas, si siguen por ese camino, vamos a la destrucción, no hay futuro, es el momento de rescatar este tipo de pensamientos para buscar una relación armónica con la tierra para que la vida pueda continuar, ¿no? Bueno, pues ahí está esta similitud entre cómo plantea el Papa en la encíclica Laudate Si, la relación entre hombre y naturaleza y cómo lo hacen los pueblos indígenas, pero esto no es nada más teología y, por decir así, cosmovisión de los pueblos indígenas, es una práctica cotidiana y de esto mismo nos habla el padre Eleazar López sobre su experiencia en pueblos indígenas mexicanos. Por ejemplo, en Chiapas, que desde hace más de 20 años hay un encuentro cada año con líderes religiosos de las comunidades indígenas, donde están también los diáconos indígenas, y básicamente todo el ritual que se hace con la famosa Cruz Maya tiene que ver con este contacto reverencial con la madre tierra, porque se hace justo sobre la tierra y ahí se va armando la cruz con los elementos que produce la naturaleza, con flores, con frutos, y se van añadiendo otros elementos que expresan la vida y también la problemática al luchar por la vida que llevan cada uno de los pueblos. Entonces, en múltiples ocasiones, pues he experimentado junto con los mayas y junto con otros pueblos, pues que también tienen prácticas similares, esta identificación de la tierra como matriz de vida, como sacramento de la presencia de Dios. Y por lo tanto, una actitud de respeto, de valoración, de colaboración con la tierra para que siga siendo ese sustento de la vida. Bueno, esta, digamos, identificación entre la visión católica y la visión de los pueblos indígenas no ha sido una cuestión fácil, ha sido una gran polémica, ha sido una situación dentro de la Iglesia muy conflictiva, y así describe en su vida, digamos, en su desarrollo, el propio padre Eleazar López, estas contradicciones que ha habido en la Iglesia Católica frente a los recursos naturales. Esto nos viene a los que nacimos en comunidad indígena. Yo soy, pues, de extracción zapoteca, del pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, por el lado de mi mamá, totalmente, pues, vinculado incluso racialmente por sangre, pues, a los antecesores indígenas. Sin embargo, toda la perspectiva indígena yo la recibí de mi madre en esta relación con la tierra. De pequeño, a mí me llevaron, pues, a ser consagrado, como se consagra a los indígenas, en el mar, en las lagunas actualmente de los Huaves, en San Mateo del Mar. Ahí llevaban a los indígenas pequeños y nos consagraban ahí como un segundo bautismo, pues. Y de esa manera, pues yo mamé esta perspectiva. Pero la formación recibida en las escuelas y después en el seminario para ser sacerdote me llevó a tocar otro tipo de pensamiento. Y llegó un momento en el que mi pensamiento original de zapoteca y el pensamiento recibido de la sociedad envolvente y de la Iglesia chocaban. Y entonces esto me llevó a una crisis, casi que tenía que optar por un lado o por otro. Y yo llegué a la conclusión, junto con otros compañeros, porque es un proceso que se da en los años 60, al principio de los 60, o de, en torno al Concilio Vaticano II, de que había posibilidad de compaginar esto que llamamos el doble amor, ¿no? El amor a las cosas que nos venían de la Iglesia y el amor que a las cosas que venían del mundo indígena que habíamos heredado. Y entonces este proceso me llevó a repensar, a reformular lo que había recibido de nuestros pueblos y también el pensamiento venido de la Iglesia. Y ahí es donde fui descubriendo lo que se llama la teología indígena de los pueblos, la teología zapoteca, la teología náhuatl, y fui bebiendo, pues, de las fuentes donde lo que quedaba de ese pensamiento, y sobre todo lo que queda en el mismo pueblo, en sus prácticas, en sus creencias, en su religiosidad popular. Y esto es lo que hemos ido impulsando, que aparezca, que se muestre, que se defienda al interior de la Iglesia. Al principio, la gente que nos escuchaba, que no era indígena, inmediatamente reaccionaba diciendo: no pueden llamar madre tierra, porque eso es por personificar una cosa, eso no está avalado por la Biblia, en fin. Bueno, un poco de lo que nos está hablando Eleazar López es esta polémica dentro de la Iglesia Católica entre la teología de la liberación, entre la opción preferencial por los pobres, entre la situación de estas nuevas teologías que están surgiendo, que según muchos, el propio Eleazar y por lo visto el Papa Francisco, están en coordinación con lo que está planteando de profundidad la Iglesia Católica. Bueno, pues esto no fue una situación lineal, hubo fácil, hubo gente que en el camino no optó, como el padre Eleazar, por conciliar lo que él dice, estos dos amores, y es el caso de uno de los grandes teóricos de la Iglesia Católica sobre la perspectiva que se debe de tener frente a los recursos naturales, frente a la madre tierra, mejor dicho, y este es el caso de Leonardo Boff. Leonardo Boff, después de una trayectoria de incidir más en la opción por los pobres, después captó esto que existe en los pueblos indígenas, y en algún momento él lo dice, que se inspiró y se inspira, pues, en la perspectiva indígena de la tierra, la madre tierra como ser viviente. Entonces creo que podemos sentirnos no solo los indígenas, sino América Latina, porque Leonardo Bobo representa el aporte de América Latina al resto de la Iglesia, la teología de la liberación, que estamos siendo respaldados muy fuertemente por este pontífice, que no solamente llega como un papa más al pontificado, sino que, como él mismo dice, es un papa de la periferia y que lleva esta periferia al interior de la Iglesia para meter elementos que no estaban suficientemente incluidos en el caminar de la Iglesia. Bueno, pues ahí tienen fragmentos de una extensa entrevista con el padre Eleazar López Hernández. Repetimos, él es parte del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI, un instituto de larga trayectoria que ha seguido desde la Iglesia Católica a los pueblos indígenas. El mismo padre Eleazar López es parte de la pastoral indígena, no solo de México, sino de América Latina, y por lo tanto una visión interesante para participar en esto. Por supuesto que yo he aquí vertido algunas opiniones que no tienen por qué ser compartidas por el padre Eleazar López, pero a lo que sí nos sumamos es que a el Papa vaya, ya hay varias gentes que se han pronunciado en este sentido, vaya a la COP21 que se realizará los primeros días de diciembre en París, y que sea una voz que otra vez llame a la mesura, a el respeto a la madre tierra y al freno a la avaricia desproporcionada que se ha desatado entre los países industrializados frente a lo que se llama recursos naturales, pero que muchos preferimos hablar sobre la madre tierra. Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Gabriela Nieto, Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíes, Manuel Gómez, Iván Fernández, y en los controles técnicos estuvo Socorro Montes. Hoy no tuvimos la participación de Nancy Pichardo, pero seguirá con nosotros respondiendo los teléfonos, y en la conducción estuvo Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional, porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas Expediente Nacional.